Enfoques. El resumen semanal de los medios comunitarios y populares de la Patagonia. Enfoques. El resumen semanal de los medios comunitarios y populares de la Patagonia. Enfoques. Estas son las voces de la semana. Las voces de este Enfoques. Usan para la minería sin consentimiento libre, previo informado a las comunidades indígenas que habitan en el territorio. Propongo que nos empecemos a juntar, a hablar en el hospital mismo o convocarnos, les espera los consultorios externos. 5 millones de hectáreas, el 25% de la provincia de Río Negro. O sea que es un agujero importante en la situación territorial, sobre todo en el medio rural, la ausencia de la Secretaría de Agricultura Familiar. El 10 de septiembre estaríamos regresando al aire y con el condimento de que estaríamos cumpliendo ese día 31 años. Nos sirvió mucho para eso, para poder visibilizar otro tipo de realidades y que las comunidades también atraviesen los muros de las instituciones, ¿no? Con la radio. Y como a las 11 de la mañana me llamaron para adentro, me dijeron su marido se ahorcó. Yo le digo, ¿cómo se ahorca? Solo no se ahorca. Enfoques. Dialogamos con Clementina Crisoliti, periodista y docente del Instituto de Formación Docente número 13 de Zapala, sobre la experiencia de los proyectos de radios educativas en el nivel superior y en particular de la experiencia de la radio del Zorzal, llevada a cabo por la comunidad educativa del IFD número 13. Bueno, fue una propuesta que se presenta ya por el año 2012. Es una propuesta que nace como política pública educativa del Ministerio de Educación de la Nación y que presenta a los institutos de formación superior del país la posibilidad de gestionar radios dentro de los institutos, ¿no? Y gestionadas por los equipos de docentes, de estudiantes, por las comunidades educativas, digamos, en general. Y tenían misiones que era, bueno, articular con otras políticas públicas, trabajar con las organizaciones, propiciar espacios de comunicación estratégica con las organizaciones, con una fuerte defensa del derecho a la comunicación y que las audiencias se sientan activas en la construcción de ciudadanía a través de la comunicación. La verdad es que era porque era una política pública que ya hoy no está vigente, aunque sí están vigentes los colectivos en muchas radios del país que seguimos sosteniéndolas y que disputamos todos los días una lucha fuerte para que no nos silencien y para no ser apagadas. Claramente las radios, por ejemplo, que tuvieron dificultades técnicas, no sé, se te cae un tramo de la antena y eso es un lío, ¿no? Porque ¿de dónde sacás el dinero? Así es que, bueno, estamos todas como viendo la forma de lograr sostenernos económicamente y después de sostener los proyectos comunicacionales, los proyectos político-pedagógicos, articular hacia adentro de los institutos lo que nosotros llamamos las mediaciones pedagógicas para que las radios sean ese lugar de encuentro y de diálogo de la comunidad educativa y también así como proyectos de extensión del instituto con las comunidades. Y es un proyecto hermoso donde estamos muchas veces sentados en una mesa que es un fogón, nos encontramos los estudiantes, discutimos políticas educativas al aire, y la vamos haciendo cada día. Hay profesores enganchados haciendo sus programas de radio, otros que hacen programas de radio con alumnos, profesores que trabajan en las aulas con los teléfonos celulares y con un teléfono celular hacen un programa de radio con los estudiantes y eso sale al aire, qué sé yo, los actos escolares se transmiten por la radio, tenemos un equipito de exteriores que nos permite ir a otras escuelas donde se trabaja también con comunicación o no, y entonces salimos desde las otras escuelas con enlace de exteriores. La verdad es que la radio ha dinamizado mucho el proceso de comunicación interno del instituto, y después hacia afuera también, sobre todo como docente, hemos vivido momentos también muy duros de cristalizaciones de imaginarios duros para nosotros, que nos nombran como docentes vagos o que docentes que están en la calle no educan, y bueno, también nos sirvió mucho para eso, para poder visibilizar otro tipo de realidades y que las comunidades también atraviesen los muros de las instituciones, ¿no? Con la radio, así es que eso también está muy bueno. Tenemos, mira, en el país se habían montado de estas radios 40, y acá en la provincia de Neuquén inicialmente éramos dos, o la otra está en Junín de los Andes, y sé que la de Junín de los Andes tuvo problemas y hace un tiempo está apagada. Y acá en Zapala sí estamos nosotros encendidos, no, por suerte hemos podido sostenerlo, pero porque hemos sido muchos también en esa mesa de coordinadores, entonces hemos podido salvar situaciones difíciles. Y después en el resto del país quedó un grupo de WhatsApp donde nos seguimos comunicando, pero no nos volvimos a ver desde el año 2015. Y sé que, bueno, muchas están encendidas y nos seguimos contando cosas, y otras la verdad que no sé. En un momento hubo así como una especie de relevamiento hace un año, y supimos que desde esas 40 radios, unas 30 y pico todavía estaban al aire, pero ahora el número exacto todavía no lo tengo. Enfoques. Transmitiendo para transformarnos. El Bolsón, Río Negro. La situación general del país y las medidas políticas implementadas por el gobierno nacional y avaladas por el gobierno provincial y a veces municipal también, no hacen otra cosa que ir en deterioro de los derechos de las personas con más necesidades. Escuchamos el testimonio de Silvia, una de las pacientes crónicas del Hospital del Bolsón, quien nos cuenta cómo ve en peligro su propia vida frente a estas medidas gubernamentales. También escuchamos de sus propias palabras las denuncias contra el director del Hospital del Bolsón, el doctor Panamarenco. Soy Silvia de Toro, portadora de una enfermedad crónica hereditaria. Desde mi niñez fui tratada en hospitales públicos por la excelencia de sus profesionales en todo el país. La destrucción del Ministerio de Salud anunciada por el gobierno de Macri nos decreta la pena de muerte en lenta agonía, ya que desde ese ministerio se crean y articulan las políticas y programas que luego adoptan los hospitales del país. Programas de tratamiento, medicación o de paliativos y tratamientos oncológicos van a desaparecer, quedando las enfermas crónicas desamparadas y sufriendo un deterioro diario. Médicos y enfermeras muchas veces hacen más de lo que pueden, poniendo más de su tiempo y tratando de conseguirnos medicación. En nuestro hospital de área El Bolsón, estas políticas nacionales son avaladas por el actual director, quien no decide, solo hace lo que dicen en Nación y Provincia, manteniendo al personal bajo amenazas de recortes. Este director maltrata a pacientes que se atreven a cuestionarlos, como cuando fui a presentarle una queja y su respuesta fue: señora, si no le gusta, puede tratarse en el hospi privado, cuando su deber es cuidar la salud pública. Esa respuesta asegura que no podemos contar con la dirección. Por eso las y los pacientes crónicos o agudos debemos convocarnos para evitar que se destruya el Ministerio de Salud, ya que en eso va nuestra vida, nada más ni nada menos.

Y al llegar a la policía, como mi hijo no podía subir a la yegua, al otro que estaba de caballo lo bajaron a garrotazo. Y el mayor agarró, se bajó de vuelta en su yegua mañera para defenderle al hermano que no le peguen, también le pegaron un garrotazo y le rompieron la cabeza. Así que a uno le rompieron la vista y al otro la cabeza, y se ve que por eso le tenían bronca. Yo fui a denunciar. Sí. Enfoques. La comunicación es un derecho humano esencial. El Ministerio de Agroindustria, a cargo del expresidente de la Sociedad Rural, Miguel Echevere, confirmó el despido de 565 trabajadores en todo el país. En la Subsecretaría de Agricultura Familiar de Río Negro, 20 trabajadores, de un total de 25, se quedaron sin empleo. Organizaciones sociales y sindicatos de Bariloche acompañaron las distintas protestas que realizaron los trabajadores para exigir su reincorporación. Conversamos con Pablo Lozardo, referente del sector y prosecretario administrativo de la Asociación de Trabajadores del Estado de Río Negro. El proceso se viene dando desde que asumió Macri, nos echó 300 compañeros, después, bueno, despidos por goteo, y después en abril de este año nos despidió otra vez 100 y pico de compañeros, y ahora como 600 compañeros. Bueno, el proceso es totalmente brutal, desconsiderado, sin causa, más allá de que Echeverri se levanta un día y dice que va a despedir 600 o 1.200, porque para él es lo mismo, digamos. Así que bueno, es brutal y lo estamos viviendo, bueno, con fuerza y luchando y rodeado de compañeros, pero con angustia, porque si no, acá no sé, nosotros se nos juega 20 años de laburo, 22 años de laburo, nosotros no hay ninguno de planta. O sea que empezamos tercerizados con Menem, seguimos precarizados hasta ahora, y ahora el delincuente de Macri nos echa, digamos. O sea, de una vida laboral fantástica nos ha tocado, digamos. Yo empecé a trabajar acá en el 96 y era el programa social agropecuario. Todos, el 100% de los trabajadores de la Secretaría de Agricultura en la Argentina están precarizados, no hay ninguno de planta. Algunos tenemos un contrato que sería el equivalente a una ley, se llama ley marco artículo 9, pero es un contrato y ya nosotros deberíamos ser todo de planta porque hace 20 años que laburamos acá. Así que bueno, la situación es de mucha angustia, somos todas personas que tenemos muchos años de trabajo, o sea, eso quiere decir que en edad tampoco somos unos niños, digamos, estamos 45, 50, yo tengo 53, un compañero que despidieron tiene 63 años. O sea que la verdad que es una masacre lo que están haciendo. De todas maneras, estamos decididos a luchar con mucho apoyo acá en Bariloche. Realmente encontramos apoyo por todos lados. Cortamos la ruta y la gente nos saluda con bocinazo todo el tiempo. Hay gente que para el auto, nos abraza, gente que nos da dinero. Así que bueno, yo creo que nos hemos sentido cuidados por la comunidad de Bariloche, a pesar, bueno, de la dureza de la situación. Y ni hablar por los compañeros de los demás organismos nacionales y provinciales, y por ATE Seccional Bariloche, y por ATE Río Negro, que hace 3 días que está instalado acá tratando de hacer fuerza con nosotros. Así que bueno, y mensaje de apoyo desde un arco importante. Pero bueno, la situación es que Macri no el gobierno nacional no le entra la bala, digamos, ¿viste? Despide y despide, y si ahora dice que va a despedir 10.000 más, bueno, no sé, qué sé yo, será lo que tenemos que resolver los argentinos, a ver si queremos vivir así o no. Sí, a unas más o menos 12.000 familias en todo Río Negro que ocupan unos 5 millones de hectáreas. 5 millones de hectáreas es el 25% de la provincia de Río Negro, tiene 20 millones de hectáreas Río Negro. O sea que es un agujero importante en la situación territorial, sobre todo en el medio rural, la ausencia de la Secretaría de Agricultura Familiar. El tipo de trabajo es dar asistencia técnica, asesoramiento, construir proyectos. O sea, nos estamos a charlar con una cooperativa a ver qué le conviene hacer con tal situación. Por ejemplo, no sé, problema de agua. Bueno, vamos a ver los casos, medimos, tomamos a ver cuánta agua hay, por dónde, bueno, y en función de eso construimos un proyecto en cada caso, en cada campo, o si no, si es comunitario en el lugar común, buscamos los fondos para financiarlo y lo ejecutamos. Eso es un poco la dinámica del trabajo. O bueno, no sé, yo he trabajado últimamente con el tema repoblamiento después del volcán, con la traída de las chivas criollas de de Neuquén, y bueno, tratando de fortalecer las economías campesinas, digamos, ¿no? Los agricultores familiares son los que producen el 60% de la comida que comemos los argentinos. Los argentinos no comemos soja transgénica, esa la comen los cerdos de los chinos. Acá se come verdura, carne, vegetales, quesos, leche, lácteos. Muchas de esas cosas son agricultura familiar. Enfoques. Transmitiendo para transformarnos. Puerto Madryn, Chubut. El pasado 31 de agosto se llevó a cabo en la usina cultural de la Fundación Ceferino Namuncurá la jornada de reflexión Megaminería y Desarrollo Sustentable, ¿una ecuación posible? La jornada, planteada desde la organización como un espacio para analizar la posible producción minera en la provincia, discutir sus efectos ambientales y plantear alternativas a este tipo de explotación, contó con la presencia de expositores de diversos sectores, vinculados al CONICET, ONGs, la Universidad Nacional de la Patagonia, INTA e integrantes de asambleas socioambientales de Comodoro Rivadavia, Famatina, Esquel, Hachal y Puerto Madryn. Y si bien se anunció en el cronograma la presencia del intendente de Comodoro Rivadavia, Carlos Linares, y del secretario del Sindicato de Jerárquicos Mineros, ASIGEMIN, Marcelo Mena, quienes propician la megaminería, estos no se hicieron presentes. El intendente de Puerto Madryn, Ricardo Sastre, inauguró la jornada retirándose seguidamente del recinto sin oír ninguna exposición. Compartimos desde Enfoques las palabras de dos participantes, el doctor e investigador José Luis Esteves, jubilado de CONICET y presidente de la Fundación Patagonia Natural, quien expuso acerca de la mina Gonzalito, reflexionando sobre el impacto ambiental de esa extracción de plomo en la zona de San Antonio Oeste y en la salud de las niñas, y del doctor Nelson Rapimán, integrante de la Cátedra Abierta de Pueblos Originarios de la Universidad Nacional de la Patagonia, quien se explayó en relación a la falta de consulta y consentimiento libre, previo e informado a los pueblos originarios de la zona donde se encuentran los proyectos mineros y la firme postura de estos en rechazo a la actividad. La exposición fue una síntesis muy apretada de lo que sucedió desde la década del 70 hasta ahora en una mina que explotaba mineral de plata, fundamentalmente en la provincia de Río Negro. El resultado que muestro es en la zona de la mina, que está a unos 200 kilómetros de la localidad de San Antonio Oeste, quedó abandonado. No hay nada. Lo único que se nota es en la mina, en lo que es el barrio que se había construido, son las casas destruidas totalmente, sin personal, sin nada, sin vestigios tampoco de un beneficio neto para ese sector. En el sector de la mina en particular, la existencia de socavones, una mina que no era cielo abierto, una mina que se hacía en túneles, y esos socavones están totalmente protegidos, es decir, peligrosísimo para cualquier animal o humano que camine por esa zona, porque no hay ningún tipo de restricción. Cualquiera puede ir, entrar y nada, ¿no? Es decir, no ha habido un saneamiento posterior que diga, bueno, se acabó la actividad, ahora vamos a cerrar todo. Y una síntesis de un video que hemos visto, en donde se habla, después del proceso de detección de mineral de plomo en las arenas de la ciudad de San Antonio, se hizo todo un estudio bastante profundo de toda esa zona y se concluyó con un análisis de plomo en sangre en niños entre 6 y 8 años de edad, que es cuando el plomo está en la sangre directamente antes de que se fije en distintos órganos. Y el resultado fue que 20% de 200 niños que se analizaron entre 6 y 8 años de edad tenían valores de plomo de mayores de 10 microgramos por decilitro, que era un nivel que la Organización Mundial de la Salud consideraba como que había que intervenir. La Organización Mundial de la Salud bajó ese nivel ya a 5. Entonces ese porcentaje, que era el 20%, ahora se ha incrementado, y el resultado fue que había una transferencia del plomo desde los sedimentos hacia el ser humano, el problema principal. ¿Cuál es el resultado, digamos, la conclusión más rica que dentro de todo tiene este problema? Es la generación de una comisión multisectorial que se aunaron para enfrentar primero, el convencimiento hacia la sociedad de que era importante medir el plomo en sus hijos, y las acciones posteriores para lograr la recuperación de ese sector y sanear el ambiente de San Antonio que estaba contaminado. Este material tiene valor porque no es un caso hipotético, sino que es un caso real. Es un caso real sobre el cual se tienen que tomar información para poder decidir después. Es decir, no podemos volver a cometer los mismos errores. Cometer los mismos errores estamos sometiendo a las nuevas generaciones a un problema que nosotros no la queremos para nosotros mismos. El presidente Macri ha suscrito hace algunos meses atrás un convenio con Rusia comprometiéndose a proveer uranio que está en territorio del pueblo mapuche, de las comunidades de Paso de Indio, y no efectuó consulta previa como prevé el convenio 169 de la OIT. Otros ejemplos: Dora 11 ha aprobado el desarrollo de una planta de arenas silicias que está próxima a una comunidad indígena, y cuando se aprobó el proyecto no se solicitó ni se requirió consulta previa, libre e informada a la comunidad. Otro ejemplo: 8 intendentes de la meseta de esta provincia han planteado a la legislatura la aprobación de un proyecto de zonificación minera, cuando en su territorio hay no menos de 6 o 7 comunidades que vienen diciendo hace mucho tiempo que no están de acuerdo con ningún proyecto de explotación minera dentro de su territorio. Entonces, lo que creemos es que antes de debatir si megaminería sí o megaminería no, hay un requerimiento previo que interpela al Estado, que interpela a las autoridades, donde les decimos que es necesario determinar fehacientemente cuál es el lugar que se le van a dar a los pueblos y comunidades indígenas de la provincia y del país. ¿Cómo se van a cumplir las cláusulas constitucionales? Porque eso es una tarea que todavía en 30 años de desarrollo de la democracia no se ha hecho. Las recuperaciones territoriales son, desde el punto de vista de las comunidades, expresiones o manifestaciones que buscan hacer efectivas, directas interpelaciones al Estado y a sus organismos por las promesas incumplidas. La megaminería no tiene consenso social en la provincia del Chubut. Así lo han manifestado comunidades de la meseta, como por ejemplo la comunidad Pichiñán en Paso de Indio, la comunidad Mayín de los Cual, la comunidad de Laguna Frida, la comunidad de Yalahuat, y también otros actores sociales de la provincia de Chubut, como la Universidad Nacional de la Patagonia, el pronunciamiento de guías de turismos balleneros, entre unos cuantos otros. No puede haber licencia social para la megaminería sin consentimiento libre, previo e informado de las comunidades indígenas que habitan en el territorio. Las comunidades han vivido con dignidad por muchos años y no están dispuestas a sacrificar sus territorios porque ellos son parte de su identidad y la identidad cuenta con protección constitucional. Enfoques. Enfoques. Enfoques. Enfoques. Enfoques. Enfoques. Compartiendo miradas para unir el aire. El Bolsón, Río Negro. Este lunes 10 de septiembre se pondrá nuevamente al aire FM Alas, la radio comunitaria de nuestra región, reconocida a nivel nacional e internacional por su escuela de radio y por su persistencia en el tiempo construyendo organización popular. Escuchamos las palabras de El Muro, uno de los integrantes de este gran colectivo que nuevamente se pone en el aire en nuestra comarca. Para contar desde el principio, este proceso arranca en verdad en el año 2016. Nos dan la noticia de que era el último contrato de locación en el lugar donde estábamos ya hacía más de 20 años, ¿no? Donde estaba instalada la radio y el Zoom Negro Fontella. Bueno, en el año 2017, sí, ahí en esa temporada ya nos pusimos a trabajar más de firme en diversas campañas. Bueno, que se abrieron en cantidad, en varios shows, fiestas organizadas, mucha colaboración de la gente, desde donaciones, aportes solidarios, ya sean en dinero, talleres, libros, discos, que bueno, después ropa, que eso abarcaban desde ferias americanas, venta de locro, empanadas, y bueno, mucha colaboración, mucho corazón de la gente, mucho trabajo comunitario. Bueno, esto también hubo una campaña a nivel internacional de aporte solidario que se llama crowdfunding. De ahí recibimos varios aportes a nivel internacional. Y bueno, hacia fin de año, del año 2017, bueno, hicimos una campaña muy intensa en la búsqueda de un lugar con las características que necesitaba nuestro proyecto. Y en el año 2018, en febrero, logramos conseguir el lugar y comprar un terreno que está ubicado en el sur del Bolsón, a 6 cuadras del paralelo 42, en la calle 25 de Mayo 654, entre Curruinca y Namuncurá. Bueno, a partir de ahí se empezaron a organizar diversas mingas durante la semana, con una gran intensidad los días sábados. Participó muchísima gente, además de todo el cole de Alas, muy, muy pila, con mucha mística, con mucho sueño atrás de ese nuevo lugar. Y bueno, esto dio sus resultados. La cosa es que el día lunes 10 de septiembre estaríamos regresando al aire y con el condimento de que estaríamos cumpliendo ese día 31 años, o sea, el día 10 estaríamos cumpliendo 31 años y bueno, estamos convocando a la comunidad, a nuestra radio participancia y a todo el que se siente cerca de la comunicación comunitaria, popular y alternativa, a sintonizarnos en el 89.1 a partir de las 10 de la mañana. Nos vamos a estar durante toda la jornada y esperamos visitas, llamadas, plantas para adornar nuestro espacio, anécdotas, abrazos, mate, una torta, bueno, una guitarra, obviamente, va a haber un micrófono y bueno, todo ese encuentro, miradas, abrazos, festejo. Queremos festejar este nuevo espacio al que llamamos y que entendemos comunitario y liberado y disfrutarlo con toda la gente que se quiera acercar y... Enfoques. Tejiendo experiencias comunitarias para construir nuevo futuro. Esto fue Enfoques. Enfoques. Una mirada colectiva, para comprender la realidad y comprometernos con ella. Somos medios y organizaciones que hacemos eje en el empoderamiento y la construcción popular. Somos. Petú Moguelein, El Maitén. Sudacas, Trelew. Radio Fogón, El Hoyo. La Negra. Alas, El Pueblo TV. Del Bolsón. Piuqué. Colectivo Al Margen. Los Coihues. San Carlos de Bariloche. Bocaullo. San Martín de los Andes. Encuentro. Viedma. Esto fue Enfoques.